Es algo ya tradicional, sobre todo desde hace unos años, con anterioridad, coincidía al inicio del curso casi siempre después de la feria de Ubrique, pero como decimos, con el anticipo de alguna jornada desde hace unos años, lo cierto es que el inicio del curso escolar suele coincidir con el desarrollo de las ferias y fiestas de Ubrique, y en ese sentido, pues este año va a ocurrir lo mismo. Ya por tanto, existe cierta costumbre por parte de padres y madres y de los propios centros educativos. Mañana miércoles en concreto, recordamos que va a ser el inicio del curso en lo que se refiere a infantil y primaria, así como en los centros de educación especial, mientras que en el caso de educación secundaria y bachillerato, estaríamos hablando ya. Así como de FP, y bueno, pues enseñanzas artísticas, educación permanente de personas adultos. En ese sentido, eso, bachillerato, FP, sería a partir del próximo lunes, día 15 de septiembre. Pero se lo vamos a llevar toda esta información con más detalle, gracias a la colaboración, como siempre, de uno de los directores de centros educativos de nuestra localidad, en concreto, director del Colegio Ramón Crosa, José Carlos Delgado, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. José Carlos, como siempre, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Para hacer el recordatorio de algo que en general, bueno, pues todos los padres y madres ya conocen, pero es verdad que, bueno, va variando el inicio oficial del curso, de arriba, de abajo, cada año. En concreto, José Carlos, ya decimos que mañana será, en el caso de nuestra localidad y en toda Andalucía, coincide en Ubrique con ya el desarrollo de la feria, y ahora, bueno, pues recordaremos un poco lo que eso conlleva. Por lo pronto decir que para mañana miércoles los colegios han consensuado en nuestra localidad un horario reducido, ¿no? Que es el habitual. Exactamente. Bueno, entre todo eso, buenos días a todos. Y comentaros que eso, mañana, día 10 de septiembre, pues se inicia el curso escolar en todos los centros educativos de infantil y primaria y educación especial en Andalucía, con horario reducido, flexible. Nosotros aquí nos hemos reunido todos los directores de Ubrique, de los colegios de educación primaria de la pública, y hemos concretado de que el horario flexible de mañana, miércoles de día 10 de septiembre, sea desde 10 de la mañana hasta las 12 y media. ¿Vale? En este caso, el CEI Ramón Crosa, como centro que tiene el servicio de transporte escolar, comentar a todas las familias implicadas de nuestro colegio sobre este tipo de servicio, que mañana pues también habrá transporte escolar con horario adaptado a esta jornada flexible. Será aproximadamente, saldrán desde la parada a las 10 menos cuarto y volverá otra vez a la parada sobre las 12:40, 12:45 horas aproximadamente. Eso en cuanto al transporte escolar, que compete en el caso de nuestra localidad solo al Colegio Ramón Crosa, pero es Exactamente. verdad que los servicios complementarios comenzarían ya el próximo lunes, ¿no? El resto. Exactamente. Debido a la idiosincrasia, ¿no?, de nuestro pueblo, sabemos que esta noche pues comienzan la feria de aquí de Ubrique. Y la asistencia del alumnado estos días pues suele ser muy reducida, pues también hemos consensuado todos los centros que tenemos algún servicio complementario. Aula matinal, ya tenemos los cinco centros de educación primaria infantil, ya tenemos este servicio, y los que contamos también con el servicio de comedor, que somos tres, hemos decidido pues comenzar todos estos servicios, tanto aula matinal como comedor, el próximo lunes 15 de septiembre, que consideramos que ya se iniciará con normalidad, pues lo que es la jornada escolar aquí en Ubrique. Es por tanto lo habitual, ¿no? Pero hay que recordarlo y confirmar que se trata de esas mismas características que en otros años. Como tú decías, ¿no? La verdad es que el miércoles o el primer día de clases, el inicio del curso escolar, sí que suelen acudir un buen número de alumnado. Ya los siguientes días, con el avance de la feria, muchos padres además, padres y madres, la familia, se van de nuestra localidad o disfrutan de la propia feria, y se prevé, por tanto, que jueves y viernes ya se reduzca bastante, ¿no?, la afluencia. Sí, normalmente la experiencia de todos estos años pues nos viene a decir lo que estás comentando. Mañana sí se espera que venga un buen número de alumnado a la presentación para conocer a sus nuevos profesores, sus nuevos compañeros y compañeras, ¿vale? Y luego sí es verdad que el jueves y viernes se suele reducir el número de asistencia de alumnos al centro. De todas maneras, debo comentar que el colegio está abierto desde mañana, desde 10 a 12 y media para alumnado, y jueves y viernes estamos de 9 a 2 para tener también a todo el alumnado. Uh-huh. También es verdad, como estás comentando, que hay muchas familias que aprovechan estos días para pues sería de vacaciones, etcétera, y también eso hace que el número de alumnados sea menor el que asista al centro. Y también otra consecuencia pues suele ser algunas actividades que suelen haber en jornadas de mañana preparadas para el alumnado también en la localidad. Pues entre una cosa y otra, pues sí es verdad que el número de alumnado que suele asistir al centro o a los centros docentes durante los días de fecha suele ser muy muy reducido. Hay también un consenso, ¿no?, de que esos días pues no se pasa lista, ¿no?, podemos decir, y que el inicio con normalidad de las clases pues ya a partir del lunes. Que la normalidad aquí en Ubrique, bueno, y en otros pueblos también de la comarca, que también coincidimos con ferias y fiestas en esta fecha, lo que es el inicio normal suele ser justamente después de la fiesta. En este caso nosotros este año vamos a empezar un poco antes, el día 15 de septiembre. Otros años ha coincidido la feria un poco más tarde, hemos tenido que atrasar aún más el inicio normal. Pero vamos, oficialmente las clases empiezan mañana, miércoles 10 de septiembre en horario reducido de 10 a 12 y media, y el jueves con horario normal. Nosotros estaremos aquí para atender a todo el alumnado que venga al centro. Y sobre todo esta información, bueno, pues hay que decir que, por ejemplo, en vuestro caso pues ya lo habéis publicado, también en el caso de otro centro educativo, a través de redes sociales, para que quede claro, para madres y padres. Nosotros, de todas formas, también, por supuesto, además de esta entrevista, lo publicaremos, insistiremos, pero hay que decir que también en estos días, pues esa labor informativa a través de vuestras redes sociales, ¿no? Exactamente. Nosotros, desde la semana ya pasada, estamos iniciando una campaña por redes sociales, informando tanto por Facebook como Instagram aquí del Cerro Moncrosa, informando a toda nuestra comunidad educativa del inicio del colegio, ¿no?, y el horario que vamos a llevar a cabo durante el primer día. De todas maneras, también utilizaremos los medios oficiales, como es el tablón de anuncios de IPASE, donde a lo largo de la mañana colocaremos también una noticia informando sobre el inicio de curso para mañana, con su horario establecido, y ya el de resto de la jornada, informando también del inicio de todos los servicios complementarios, la aula matinal, comedor y el de transporte escolar, que, como he comentado anteriormente, pues comenzará mañana también, día 10 de septiembre. Hay que decir que hay una excepción, digo, en cuanto a horarios, de lo que estamos hablando, que se refiere cada año, evidentemente, al nuevo alumnado de 3 años. En ese sentido, pues ya se han ido produciendo en estos días las correspondientes reuniones con las familias, sí, ¿no? Sí, exactamente. La normativa pues recoge que el alumnado de infantil de 3 años que se incorpora por primera vez al sistema educativo pues tiene un periodo de adaptación de 2 semanas, un periodo de adaptación que es individual al niño, ¿vale? Esto quiere decir que habrá niños que sí necesitarán ese periodo de adaptación y habrá otros niños o niñas que no van a necesitar ese periodo de adaptación. Para todo esto pues ha sido informada a la familia a través de una reunión que tuvimos ya la semana pasada, donde intervine yo como director, informando sobre todo el procedimiento que vamos a llevar a cabo en los servicios de transporte, a una matinal, comedor, en el que están implicados este alumnado. Y luego pues ya entró el tutor del alumnado de 3 años y le explicó a la familia todo este proceso de adaptación, cómo se va a hacer, en qué consiste, los horarios individualizados, etcétera. Ya todo eso se presentó a la familia, ha quedado claro, y desde mañana se inicia este periodo de adaptación que durará, como comentado anteriormente, 2 semanas. Eso de forma excepcional para ese nuevo alumnado de 3 años que accede. Solo para el alumnado de 3 años y para el alumnado que lo necesite. Entonces, quiere decir que habrá alumnos y alumnas de 3 años que necesiten estas 2 semanas de adaptación y habrá alumnos y alumnas que en 2-3 días estén ya perfectamente adaptados y tengan un horario ya normalizado de 9 a 2, como el resto de alumnado de infantil y de primaria. Por tanto, esas reuniones, por ejemplo, han sido características durante estos días atrás en los distintos centros educativos. También, supongo, ¿no, José Carlos? Desde el día 1 de septiembre, desde el arranque de mes, en definitiva, durante estos días primeros, pues muchas reuniones, puesta en marcha de todo lo que supone el colegio en cuanto a material, infraestructuras, instalaciones y evidentemente la bienvenida al profesorado, ¿no? Exactamente, esta semana, como tú bien estás comentando, la semana pasada y hoy también, pues se está dedicando a todo eso. Reuniones entre equipos docentes, equipos de ciclo, claustro, ya hemos tenido también un consejo escolar, se ha dedicado a todo eso. También el profesorado ya está empezando a elaborar sus materiales, preparar sus clases, organizar sus programaciones, preparar el primer día de atención al alumnado. Todas estas actividades son las que se realizan durante esta semana, ¿no?, durante esta primera semana de trabajo, para que cuando lleguen los peques al centro de mañana, pues esté todo perfectamente organizado, ¿no?, y esta atención o este primer día sea para los niños y niñas pues lo más normal posible y que se sientan como en casa cuando se fue, igual que cuando se fueron en junio. Un arranque de curso que me comentabas que para el profesorado llega con cierta incertidumbre, ¿no?, por novedades en cuanto a decretos que se publicaban por parte de la Junta en estas últimas horas, ¿no? Sí, exactamente. Estamos ahí en los equipos directivos, estamos todavía ahí analizando las últimas normativas, estamos a la espera también de ser citados por la inspección educativa para que nos aclaren, nos den estas pautas de actuación al inicio de curso, sobre todo con la parte de horario que afecta al profesorado. Ha salido algo nuevo este año, ¿no?, donde se habla del horario lectivo, horario no lectivo, que se ven que hay contradicciones con respecto a otras normativas de rango superior, y estamos ahí a la espera eso de ser citados por la inspección educativa para las oportunas aclaraciones que haya que hacer al respecto. Y así poder trasladarle toda esta información con toda la seguridad al profesorado de nuestro centro. Curso escolar 2025-2026 que, José Carlos, ¿llega con qué novedades podríamos destacar? Pues principalmente con esto de que estamos hablando, con esta nueva normativa que ha salido, que habla sobre el trabajo telemático de los docentes. Sabes que nosotros los maestros en primaria, en infantil de segundo ciclo, tenemos un día de trabajo por la tarde, normalmente solo el lunes, de obligada permanencia en el centro, y esta normativa que ha salido ahora pues regula un poco eso, favoreciendo o que este trabajo se haga de manera telemática, de manera general. Entonces ahí donde hay un poco de incertidumbre todavía, donde no sabemos cómo, desde los equipos directivos, cómo aplicar esta norma, porque se ven que hay ciertas contradicciones entre la instrucción y el decreto. Sabemos que las normativas de rango superior prevalecen sobre las de rango inferior, en este caso los decretos deben de prevalecer sobre las instrucciones, y vemos cierta incongruencia y estamos a la espera de estas aclaraciones que estamos hablando. Creo que son las novedades más significativas, ¿no?, que vamos a tener este año, donde se insiste, ¿no?, en que tanto la atención a la familia sean también de manera telemática, a excepto de que la familia lo solicite, que sea de manera presencial, en este caso hay que solicitar la presencialidad. Y son quizás yo creo que esa es la novedad estrella, ¿no?, podemos decirlo de esa manera, de este nuevo curso académico 25-26. Pero como ya te digo, vamos a esperar a que la inspección nos reúna, nos haga las aclaraciones oportunas para ya trasladar a la familia a través del consejo escolar y a nuestro profesorado a través del claustro de todas estas novedades que aún a fecha de hoy no las tenemos todavía de todo claras. Bueno, pues todo ello dentro del ámbito general sobre el inicio del curso escolar, ya decimos, en toda Andalucía. Antes de finalizar, José Carlos, en lo sí. concreto sobre el Ramón Crosa, recordemos, ¿con cuántas líneas educativas arrancáis? Bien, pues la mayoría de los niveles contamos con dos unidades, salvo en infantil de 3 años, que contamos con una unidad, y en infantil de 5 años, que también contamos con una unidad. Sí, es verdad también que se ha notado un incremento del número de alumnado en el resto de las unidades, o sea, de los cursos, por lo que creo, exactamente no te puedo decir el número de matrículas que tenemos este año en todos los niveles, pero tendremos que estar en torno a los 315, 320 alumnos. Estamos hablando de unos 10 alumnos menos que el curso pasado, contando este año con una unidad menos. Hay que decir que se reducía, ¿no?, de nuevo la línea educativa, bueno, en vez de dos, una única, por tanto, en cuanto a infantil de 3 años, pero como nos comentas, por tanto, la reducción en cuanto a alumnado ha sido de apenas 10 alumnos con respecto al pasado año, ¿no? Sí, sobre unos 10, te digo, se nos fueron 32 niños de sexto, se han incorporado 18 en infantil de 3 años y hemos tenido unas 6 matrículas nuevas desde junio a ahora. Por lo tanto, calculo que es unos 10 niños, niñas menos que el curso anterior, teniendo una unidad menos con respecto al curso también anterior. Desgraciadamente, pues, durante estos 7 años, 8 años ya con este que llevo de director, la caída de la natalidad pues ha sido muy significativa, está siendo muy significativa. Me acuerdo el primer año que estábamos en 160 nacimientos y este último curso, al que vamos a iniciar ahora, eran escasamente 85 nacimientos. Estamos hablando casi la mitad menos de nacimientos en 7 años. Un número bastante significativo, porque las consecuencias son estas, la pérdida de unidades y como consecuencia también pues pérdida de profesorado. Es algo que venimos comentando además año tras año, ¿no?, que repercute en todos los centros educativos de nuestra localidad. Exactamente. Tenemos menos líneas y estas líneas que tenemos también con menos alumnados, ¿no? Normalmente los centros que tenían una unidad pues solían completar la oferta educativa que hacían, es decir, deberían tener entre 24 y 25 niños en su clase, niños y niñas, y hoy en día creo que de las 5 unidades que tenemos en los centros públicos de 3 años, no hay ningún centro que tenga más de 18 niños y niñas en su clase, vamos, de 3 añitos. La consecuencia positiva es que desciende la ratio, evidentemente, en las clases, pero claro, si desciende demasiado, pues se lleva a perder la unidad educativa, claro. Es lo que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Ha bajado tanto que hemos perdido la unidad este año. Hemos vuelto a perder la unidad de 3 añitos, con lo que nos encontramos con una sola unidad, que también esto conlleva la pérdida también de profesorado. Claro. Al ver menos profesorado, menos hora de atención también a la diversidad con la que contamos. Y al perderse además unidades educativas, eso sí que hace que aumente la ratio, ¿no?, en ese colegio, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno. Nosotros nos perjudica por ese motivo, nosotros sí nos va a aumentar la ratio. Anteriormente teníamos 2 unidades, podíamos repartir los niños y niñas, llegaban niños nuevos, se podían repartir. Ahora todo lo que llegue solamente tiene una posibilidad donde entrar. Niñas que repitan en algún curso solamente tienen una oportunidad. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la primaria posiblemente estos grupos que están con 18, 24 niños que tengo en niños niñas que tengo en infantil de 5 años, 18 que tengo en infantil de 3 años, llegará el momento que la ratio la tengan cubierta completamente y así hasta final de su etapa educativa, claro. A no ser que en algún momento, y esperemos que así suceda, pues se baje la ratio en la educación primaria también. Bueno, pues son distintos aspectos que ya venimos comentando además desde hace tiempo, pero que, bueno, pues también hemos recordado, ¿no?, en el arranque de este curso, con las características que hemos comentado y sobre todo centrándonos en los horarios, que al final bueno, pues es progresivo, y con la coincidencia de la feria en nuestra localidad, con la característica especial que todos conocemos, pero que no venía mal recordarlo para los padres y madres que nos puedan estar escuchando. Así que, por supuesto, como siempre, agradecemos a José Carlos que esté ahí para ofrecernos toda esta información. José Carlos Delgado, director del Colegio Ramón Crosa. Lo dicho, no sé si hay algo más que apuntarlo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado, como siempre. Nada, gracias a vosotros siempre por el interés que ponéis sobre los colegios tubriques, sobre toda la información educativa que se da. Gracias a vosotros, como siempre. Es decir, que estaremos pendientes ya más adelante, dentro de poco tiempo, además, sobre lo que será el Consejo Escolar Municipal, que un poco llegará también en próximas semanas. Exactamente, estamos esperando que nos convoque. Normalmente a finales de mes de septiembre se suele convocar. Pues estaremos también estaremos en contacto. Muy pendientes, porque además se deciden las jornadas festivas, no lectivas, ¿no?, que se añaden en cada municipio. Bueno, pues en el caso de nuestra localidad y otra serie de cuestiones. Sí, nos corresponden dos días aquí en nuestra localidad, que ya en, porque el tercer día sería el día del petatero, que creo que este año cae el 25 de mayo, y luego quedan dos días que ya se eligen en el Consejo Escolar Municipal, que, como le comento, normalmente se realiza a finales del mes de septiembre. Pues estaremos también muy pendientes a ello y, por supuesto, a todo el desarrollo del curso escolar junto a José Carlos y al resto de directores y representantes, en definitiva, de la comunidad educativa en nuestra localidad. José Carlos Delgado, director del Colegio Ramón Crosa. Lo dicho, muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Juan Carlos.